Está del otro lado Javier Clavero, participó también ayer de lo que fue la movilización en la zona de la Plaza de los Dos Congresos, al momento en el cual se votaba, se votó hoy alrededor de las 6 de la mañana, el presupuesto 2019 que trató diputados. Javier es miembro del Frente Sindical Cañuelas y delegado del Sindicato de Ceramistas. Javier, buen día, ¿cómo estás? Enzo te saluda, ¿qué decís, viejo? Buen día, ¿cómo están todos? Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, che. Bueno, me alegro. Contame y dame algunas precisiones y reflexiones de la jornada vivida ayer. La verdad que la jornada tuvo dos partes. Por un lado, los que estuvimos ahí pudimos apreciar que fue una jornada donde las masas se movilizaron pacíficamente, las mayorías, ¿sí? Estuvo pacíficamente marchando, protestando. Y se vio, como se vio en los medios de comunicación, que una minoría se dedicó a hacer desmanes. Los que estuvimos ahí creemos que ya estaba todo armado para que en el día de hoy los medios de comunicación hablasen de cómo quedó la plaza, cómo quedaron los bancos, y no de lo que pasó realmente, que es un ajuste al presupuesto 2019 para el pueblo. ¿Sí? Por eso digo que los que estuvimos ahí observamos eso, y es lamentable, ¿viste? La foto del día después sea cómo quedó la plaza rota por gente que tiraba piedras, que no estaban en las organizaciones sociales, sindicales, mayoritarias, sino que estaban encapuchados, sin identificación. Es lamentable, y te da mucha bronca, ¿viste? Porque era una manifestación pacífica que terminó como, creo yo, Javier Clavero, el gobierno quería. ¿Sí? Con desmanes, represión, para que se quite el foco en lo que es el presupuesto. Ustedes, digo para que el oyente que está del otro lado también, en la medida de lo posible, pueda imaginariamente ubicarse en tiempo y espacio. ¿Ustedes por qué calle ingresaban, o por lo menos por dónde se encolumnaban para ingresar a la zona de la Plaza de los Dos Congresos, Javier? Y estábamos ingresando por Entre Ríos. Sí. Y después muchos quedamos lejos. Nos fuimos dispersando porque realmente lo que pasó ahí es que quizás tampoco no se vio, no se muestra en los medios de comunicación, que había manifestaciones pacíficas, también había por parte de las fuerzas de seguridad una provocación. Ajá. ¿Sí? Entonces eso, uno hace hincapié en eso y le da bronca. ¿Sí? Que donde había gente pacíficamente, y no necesariamente de los sindicatos, de las organizaciones sociales, sino gente que iba sola, suelta, que uno la observaba, ¿sí? También eran provocados por las fuerzas de seguridad para que reaccionen, lamentablemente. Entonces por eso molesta este tipo de actitudes, que para nosotros está directamente fogoneado por el gobierno. Ahora me detengo un segundo. Vos decís, hubo grupos aislados que generaron estos desmanes, por supuesto intencionalmente, y a esto le agregás que esto estuvo pensado, estuvo diagramado y estuvo diseñado para que esto ocurra, y que hoy justamente las imágenes a lo largo y a lo ancho del país, principalmente de los medios hegemónicos, sea lo que ocurrió en la plaza y el valor de reconstruir la plaza, y no lo que se debatió adentro, que fue lo más grave, lo aprobado, ¿no? Pero al margen de esto, cuando vos tenés que decir fueron grupos y focos aislados los que generaron esto, vos decís que no estaban bajo ninguna bandera, o que estaban bajo alguna bandera y que rompieron filas y salieron a hacer desmanes, porque lo que uno rápidamente observa es que ni siquiera formaban parte de los movimientos sociales, de los gremios o de las organizaciones políticas, sino que eran grupos destinados a esta tarea, digamos. Enzo, uno que quizás concurre a las manifestaciones, con este gobierno se ha acrecentado la concurrencia a manifestarse, uno ya se va dando cuenta. Ajá. Ya no se come el verso, ¿entendés? Sí. Te doy otro caso para comparar. Cuando la CGT no lanzaba un paro hace un año atrás, sí fueron propios trabajadores los que revolearon el atril de la CGT. Ah, el famoso poné la fecha. Poné la fecha, exactamente. Eso sí fue un desborde, de los sindicatos. De hecho, perdóname la interrupción, de hecho ese día el propio Pablo Moyano, a las pocas horas, que a mí yo te lo decía al aire, a mí me parece que también ese día fue un punto de inflexión en los Moyano dentro de la CGT. Dicho esto, al margen de esto, ese día el propio Moyano dice, a las pocas horas, y casi en un tono amenazante, Pablo, son los de la 60 y demás, como que había definido, había observado y tenía la información de quienes incluso habían impulsado esto. Digamos, en ningún momento se habló en ese momento de grupos que fogonearon intencionalmente esto por fuera de la órbita sindical. El propio Moyano lo dijo, ¿no? Exactamente. Pero en este caso, en el día de ayer, y como pasó tiempo atrás con este gobierno, vos te das cuenta, el que está ahí presente, que esto ya estaba previamente armado, ¿entendés? Uh-huh. Lamentablemente. Porque nuevamente, repito, se quita el foco de lo que realmente sucedió ayer, que es endeudarnos, seguir con un país en recesión, como lo plantean los puntos del presupuesto. Más claro que los puntos del presupuesto no puede haber. ¿Sí? Uh-huh. La inflación del 23, la caída del consumo casi de 2 puntos, el 1,6. La reducción en todos los gastos, en servicios sociales, en educación, en vivienda. El presupuesto de 2019 es lapidario para el pueblo argentino. ¿Sí? Se reduce la asistencia social. De hecho, Facundo Manes, hasta el año pasado, si mal no recuerdo, estaba en el gobierno de Cambiemos, en sí, la claro. provincia de Buenos Aires. Había posibilidad de que sea candidato. De hecho, se habló de eso. Uh-huh. Salió a criticar la reducción en ciencia y tecnología. Esta es la gravedad, que no solamente los que estamos de este lado estamos criticando esto, sino también personas que fueron parte de su gobierno, que por una cosa o por otra ahora salen a hablar, y me parece fantástico, porque lo que están haciendo es tremendo. Ahí está el punto, el que lo vemos mal. Uh-huh. Que no se hable particularmente de los puntos que van a reducirse para el 2019. Y cómo el país, en vez de crecer, sí, se va a achicar. No se habla. Hoy lo charlaba con otro dirigente y le preguntaba sobre qué consideraba que puede ocurrir de acá a diciembre e incluso en diciembre, teniendo en cuenta esta puerta de entrada. Lo que ha ocurrido ayer es, no sé si una señal, digo, te lo pregunto a vos, qué opinás al respecto, qué análisis hacen, con respecto a lo que implica siempre un mes de diciembre en la Argentina en este contexto social y económico, que digamos, estamos en condiciones definitivamente de hablar de crisis social, porque incluso te lo permite y lo habilita y lo dice abiertamente el propio gobierno. Claro, por eso mismo el análisis que hacemos desde acá a fin de año, que el gobierno ya no va a cambiar el plan económico, ya tienen bien en claro, eso es lo que vinieron a hacer, lo van a llevar adelante. Ahora lo que nos queda a nosotros que estamos de este lado es empezar a construir una oposición fuerte para el 2019. Uh-huh. ¿Sí? Ahí está el punto, creo yo. Porque el gobierno, con los paros de la CGT, con las movilizaciones a Luján, que está perfecto, porque se tienen que dar, es una obligación de los dirigentes, por presión de las bases, que empiecen a tomar estas medidas. Pero yo creo firmemente que el gobierno nacional no va a cambiar su política económica y social, pero sí está en la obligación de nosotros de empezar a construir una alternativa para el 2019. No podés darnos el lujo de que este gobierno gane las elecciones y siga profundizando la crisis para los de abajo. Que no haya desarrollo, que no haya producción. ¿Sí? No hay desarrollo, no hay producción, las fábricas cierran. Hay sectores suspendidos. Entonces, a eso tenemos que apuntar. Cuando participan de estas movilizaciones o de reuniones y demás, ¿consideran que podemos tener un escenario de conflicto social en diciembre? No, esperemos que no. Vos sabés la que... La respiración, esa respiración profunda que hiciste antes de responder, me dio a... Tengo algún dato... Prefiero no compartirlo y cuidarme de mi expresión. Me dio esa sensación, no. ¿Eh? Sí, no, la verdad dio, que... ¿Sabés qué me dio? Me dio que ayer, en el momento de mayor barullo, incidente, represión en el Congreso, qué sé yo, junto con dos, tres dirigentes gremiales, alguno te dijo, y no sabés lo que va a ser diciembre. pero esto se está viendo, en las necesidades que tenemos. Nosotros estamos con trabajo, estamos asalariados, pero hay compañeros que están caídos del sistema, que no tienen un salario. Entonces, ver el malestar de esa parte de la sociedad, ¿sí?, te lleva a pensar de que a fin de año puede llegar a haber una conflictividad mayor. Ojalá que no, por el bien de todos los argentinos, ¿sí? Pero las necesidades aprietan, ¿sí? Y cuando hay hambre, loco, y ves a tu hijo que no tiene las necesidades básicas cubiertas, ahí sale, no me quiero precipitar, pero uno puede llegar a hacer cualquier cosa. Esperemos que el gobierno tenga en cuenta que los fin de años, cuando hay crisis en la Argentina, tienen una historia, ¿sí?, y que no colabore para que vayamos para ese rumbo, para que haya conflicto a fin de año. Yo lo veo difícil, no veo que el gobierno tome apunte de eso. Gracias por el tiempo y por estos minutos. Gracias, hasta luego. Javier Clavero forma parte del Frente Sindical de Cañuelas, es del gremio Ceramistas, y ayer estuvo participando en lo que fue la movilización en la Plaza de los Dos Congresos, por supuesto en contra del presupuesto 2019, que ya tiene media sanción de diputados, que va a pasar por el Senado y que todo indicaría que para el gobierno el Senado sería un trámite, al margen por supuesto de lo que va a ser ese debate.